la cola, mueve su cintura de aquí para allá. Todos en el baile le miran la cola, pero ya con nadie quiere bailar. Los negros se ponen locos cuando la ven bailar. Ya no pasa casita, menea la cola, menea, y todo re lo cuenta. Ella baila sola y mueve la cola, mueve tu cintura de aquí para allá. Todos en el baile le miran la cola, pero ya con nadie quiere bailar. Ella baila sola y mueve la cola, mueve tu cintura de aquí para allá. Todos en el baile le miran la cola, pero ya con nadie quiere bailar. Todos en el baile le miran la cola, pero yo con nadie quiere bailar.